Estamos recibiendo, como anunciábamos en el estudio, a Waldemar Bermúdez, integrante de la Coordinadora Canaria Lucha por el Agua, de la que hemos venido hablando en estos días. Buen día, Waldemar, gracias por estar en la radio. Buen día, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Disculpen la demora, que estaba medio complicado el tránsito. Bueno, venimos desde la ciudad de Pando y bueno, a veces se complican las calles, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación, reitero. Bueno, un gusto recibirlo. Ojalá fuera por un tema más grato, pero bueno, nosotros recibíamos hace días un comunicado de esta coordinadora, que creo que como tal es bastante reciente, ¿no? Exacto. Que denuncia estos problemas con nada menos que en pleno verano, problemas con el suministro de agua potable que han tenido. Sí, te cuento, esta coordinadora, no sé si es un tema grato o no. O sea, lo grato es que uno puede luchar, ¿no? Y siempre estar presente en estas actividades, que uno lo hace por gusto. Uno no participa en actividades políticos partidarios ni nada de eso. O sea, por lo menos en este grupo de personas, que siempre es interesante que todo parta desde el pueblo, ¿no? Desde el pueblo para el mismo pueblo, ¿verdad? Uh-huh. Que somos nosotros mismos, ¿no? Y bueno, nada menos, como tú decías, como es un tema del agua que viene complicada. Sabemos que viene complicada hace muchísimos años el tema de la calidad del agua, pero por otra parte ahora se ha complicado lo que tiene que ver con la, bueno, abrís el grifo y no sale el agua. Claro. ¿Qué haces ahí, no? Siempre nos preguntamos qué hacemos cuando estamos acostumbrados a una comodidad, que si bien no somos el primer mundo, pero bueno, el agua, siempre hemos sido pioneros en la calidad del agua potable, ¿no? Uh-huh. Y cuesta muchísimo cuando abrís el grifo en la mañana y bueno, como que no entendés qué es lo que está pasando, ¿no? Viste, claro, cuando te acostumbras a ciertas comodidades, cuando te falta el agua. Tampoco somos África para decir, bueno, como pasó en el mes de diciembre, que andaba el camión cisterna barrio por barrio y la gente, 70, 80 años, gente mayor, corriendo con una olla para poder tener 10 litros de agua, ¿no? Claro. Eso es inviable en esta época, ¿no? Claro. Waldemar, cuando hablas de barrio por barrio, estamos hablando no solo de una ciudad, sino gran parte del departamento de Canelones. Sí, por supuesto, más que nada de la zona sur, uh-huh, lo que es. Yo soy de Pando, ¿no? Pero sí, que también sufrimos la falta de agua. Fue solo un día, pero bueno, también se nota. La zona de Sauce, bueno, Suárez, Toledo, todas las villas que los rodean, ¿no? Que son asentamientos y todo lo que tiene que ver con gente nueva que ha venido de otros, incluso de Montevideo, que se han trasladado para la parte de Canelones, ¿no? Y bueno, como te decía, sí, el camión cisterna, si bien es un apoyo, pero no, claro, no por tiene supuesto nada que no es la solución, ni mucho menos, ¿verdad? Creo que la solución pasa por otros lados, ¿verdad? Ahora, esto también se ha dado en algunos balnearios directamente de Canelones. Sí, no hemos tenido esos datos, pero sí lo que hemos tenido es datos que a partir de esta coordinadora, que empezamos como algo chiquito, como entre 5 o 6 vecinos, que a mí, dicho de paso, me invitaron a último momento para poder participar de esta lucha, porque ya hemos participado en otras luchas, más que nada con Diego del Valle, que es un luchador por Canelones, que es de la ciudad de Suárez. También en la zona de San Antonio, Tala, San Ramón, también ha faltado el agua. No nos han llegado datos desde la costa, eso te soy sincero, no nos ha llegado datos de eso. Pero bueno, si tú tenés ese dato, bueno, sí, también. Sí, nosotros tenemos la información de que en la perfecto zona balnearia, por ejemplo, hablando desde San Luis hasta Cuchilla Alta, Guasubirá también, un poco antes de San Luis, había graves afectaciones fines del año pasado y principios de este año de lo que es el servicio de OCE directamente, ¿no? Había bien cortes y baja potencia y todo. Digo, para hablar de lo que es una zona tan importante del departamento en general, ¿no? ¿Cómo correcto, está? Correcto. ¿Y qué se puede aducir? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es la razón que ustedes piensan o que tengan información de lo que está pasando? Información oficial desde OCE es que se rompen las troncales. Las troncales son caños sí, gigantes de un diámetro importante que bueno, aducen que se rompen y bueno, que se demora muchísimas horas, luego se repara ese, se rompe otro, y bueno, así sucesivamente, que bueno, esto tiene como una apariencia de cierta mentira, ¿no? Porque es extraño que no pase en los meses de invierno, por ejemplo. Por ahí sí puede pasar una vez muy cada tanto, pero esto pasa en verano de forma sucesiva, año tras año. Yo estuve viviendo casi 20 años en la ciudad de Barros Blancos, que se ha expandido muchísimo, como te decía, con temas de asentamientos y demás, y tampoco hay un control real, ¿no? Vamos a ser sinceros, no hay un control real del agua que se está utilizando. Esa es una realidad. Y eso se nota en el verano. Uno puede decir, bueno, porque la gente consume más agua, pero puede haber algo más. Lo que pasa es que en verano es cierto que se consume más, pero bueno, un ente como OSE, eso lo debería de prever, ¿verdad? Claro. O sea, me entiendo que bueno, es un buen ente. También entendemos que OSE es el último orejón del tarro cuando viene el tema de los presupuestos, el tema de los dineros del Estado. Siempre mucho ante la arena, mucho lo que tiene que ver con Antel, con la comunicación, que está muy bueno para mí, por el trabajo que hacen ustedes acá, por el trabajo que hacemos nosotros diariamente, está excelente, pero creo que el invertir en agua, en infraestructura, digamos, ¿no?, en lo que tiene que ver con diferentes cañerías que son absolutamente obsoletas, deberíamos exigir un poquito más al gobierno, a los gobiernos, porque acá no tenemos colores políticos, que quede muy claro. Esto tiene que ver ya hace mínimo 20 años para atrás, ¿no? Y ya han pasado varios gobiernos de todos los colores, ¿no? Y claro, esto no va en lo que tiene que ver con un color de gobierno, sino esto tiene que ser una política de Estado, de dedicarle tiempo y más que nada recursos traducido en dinero para que, bueno, estas cosas no sigan sucediendo, ¿no? Desde la coordinadora, ¿ustedes piensan que, por ejemplo, llegado el verano, para entenderlo, se levanta la potencia, digamos, para entenderlo, para determinadas zonas de Canelones en perjuicio de otras? Y tenemos la sospecha de que, bueno, que el agua se va para... Me sorprendiste con esto que me dijiste de que también en la costa faltaba agua, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tenemos la sospecha, no la certeza, porque obviamente no claro, tenemos forma de tenerla, no estamos dentro de OSE, pero bueno, tenemos la sospecha de que el agua se va para la costa, ¿verdad? Que si bien es una realidad donde, bueno, estamos en pleno verano, bienvenidos los turistas, porque es dinero que entra al país, no estamos absolutamente en contra de eso, pero bueno, creo que también se le tiene que dar atención a la gente que vive en las diferentes villas, que también tienen absolutamente el mismo derecho, ¿no?, claro, que la gente que vive en otras zonas. Yo, por ejemplo, trabajo en la zona de Carrasco, Pocitos, en esas zonas, y no ves que falte el agua. Abrís el grifo y no ves que falte el agua. Quizás tengan depósitos de agua, no lo sé, pero digo, ellos nunca sufren ese... No estoy en contra de los ricos, ¿entendés? Pero digo, es un dato claro. Es la realidad de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, por ahí va la cosa en tema de la coordinadora, también buscamos información, gente que se arrime, que nos brinde información, eso que tú me decías de la costa, que también faltaba agua, está bueno saberlo, porque bueno, nos ayuda a tener también un mapa general de lo que es todo el departamento, porque nosotros somos simplemente trabajadores, laburantes, que bueno, claro, nos metimos en esto, en esta coordinadora, como para dar una mano, porque es algo que nos gusta, nos apasiona, y bueno, es simplemente eso, pero somos trabajadores, no ganamos dinero por esto, simplemente no, claro, lo hacemos por claro. Vamos a hacer una solidarios, ¿no? Bien, Waldemar, le recordamos a la gente vía de comunicación, incluso la gente de la costa que nos está escuchando, si conocen, como decía Marcelo, de episodios, ahora buscábamos alguna reseña de prensa, hablaban, por ejemplo, que sobre fines de año en Costa Azul, por ejemplo, estuvieron sin agua, pero que nos escriban también al 099-326-381, por el chat del canal, que pueden ver la entrevista en vivo con Waldemar en la 36 Radio Centenario, o llaman a los teléfonos fijos de la radio, los atiende Hugo, 2903-0302, 2903-0304. Vamos a cumplir con algún mensaje. Juan escribe, dice: hola, buenos días. El tema de las roturas en cañerías de hoces se debe a caños vetustos que, al darle más presión por el alto consumo, se rompen. Va por ahí la solución de fondo. Cambio de cañería total. Saludos al compañero. Estamos en esa coordinadora también arriba, dice Juan de Sauce, que te manda saludos, Waldemar. Un saludo a Juan también, bueno, compañero de allí, bueno, que un luchador, que bueno, estamos en la misma causa, ¿no? Las cosas que se dan entonces hay desde la ausencia total de agua de varios días, Waldemar, ustedes decían desde antes del año pasado, estamos hablando, esto que promediando diciembre empezó esto. Sí, el 24 o 25 de diciembre, sobre fines, hasta el 2 de enero, o sea, estuvieron 7 días sin agua, claro, sin una gota de agua en el grifo, y bueno, ahí fue donde aparecieron los camiones cisterna. Pero bueno, ya te digo, 7 días sin agua. Claro. Y después el caso de baja presión, o como vos decías, el agua que sale con barro, con sí, o saturada de cloro incluso. Exacto, exacto. Para empezar, todo el año OCE aumenta lo que es la colocación, sí, digamos, de cloro, para que llegue al grifo agua sana. Sí. Entre comillas, agua sana, ¿verdad? Sí. Libre de bacterias, a unos niveles excedidos, creo que la Organización Mundial de la Salud no lo aceptaría, creo. Claro. No lo tengo bien claro. Pero bueno, si tú tomas una medida y la mandas a analizar, está excedido seguramente. Pero bueno. Y después con poca presión también. La presión es muy baja. En la noche es muy baja, en la zona donde yo vivo de Pando, por ejemplo, o sea, es bajísima la presión, no es para nada la normal, digamos, ¿no? Y bueno, ni que hablar en otras zonas donde el consumo es mayor, o bueno, por ejemplo, los asentamientos, que a veces se hacen cañerías con menor pulgada, digamos, ¿no? Y bueno, el agua, por supuesto, que se reduce aún más, ¿no? Por claro, medida de la cañería, eso es algo obvio y lógico, ¿no? Y bueno, sí, ha salido agua, con óxido marrón, sí, la vemos, barrosa, fotos, ustedes han difundido fotos incluso. Sí, sí, sí, salió una nota en el diario del País ayer, anoche, bueno, las muestras eran nuestras, donde el agua estaba, la verdad, en condiciones pésimas, ¿no? Por supuesto, claro, que no se puede tomar esa agua directa del grifo, ¿no? Claro. De hecho, hace muchos años que se están utilizando purificadores de agua, filtros de agua, porque se ponen en lo que es los grifos, porque es realmente intomable, ¿no? El agua de OCE, más que nada a la mañana, por el exceso de cloro que se le se le pone también, ¿no? El agua sabemos que no está muy muy muy sana, que digamos, ¿no? Eso de potable, sí, sí, también está medio en duda, ¿no? Y esto de además la poca presión o el agua con material te puede incluso afectar los a veces electrodomésticos, por ejemplo, los calefones, ese tipo de cosas pueden recibir consecuencias de que eso no sea. Sí, eso más bien, eso más bien son los temas de las sales, en criollo es el sarro también, que sí, eso también repercute, en lo que tiene que ver los calefones, bueno, rompen lo que son también las cañerías, porque las obstruye, y bueno, eso también complica. Pero bueno, eso sería lo sí, eso es sí colateral. Ahí está. Pero lo que decían de esta nota del País que mencionabas, dice que el diario El País consultó a fuentes de OCE, y ahí hablan de que la instalación de una nueva línea de bombeo va a ser clave para ayudar a mejorar esto. Hablan de la séptima línea que estaba prevista inicialmente en el acuerdo del llamado proyecto Neptuno, y que bueno, ahora hay que planteárselo con los cambios que hubo ese proyecto. Ferreri, que el titular de OCE, le dijo al diario El País que hubo algunas roturas porque la quinta línea es la que distribuye el agua en esa zona y que es una infraestructura que está muy tensionada, mucha demanda, ¿no? Y por eso es que OCE dice va a avanzar en la construcción de la séptima línea de bombeo, algo de lo que se viene hablando hace tiempo. Vos hablabas del tema recursos, porque algún oyente preguntaba por qué habías mencionado lo de el Antel Arena. Dice, ¿qué tiene que ver el Antel Arena? Bueno, pero era en el sentido de que qué opciones se toman de inversiones, ¿no? Claro, yo no tengo nada en contra de los espectáculos. Bueno, me refería a lo que tiene que ver, bienvenido a todas las inversiones que se hagan en el país, pero me refería, bueno, a veces se invierte en temas que quizás no son tan trascendentes como lo es el agua, ¿verdad? Claro, a eso era lo que me refería. No tengo absolutamente nada en contra ni de los espectáculos, ni que se haga, ni que se mejore el Estadio Centenario, como se ha hablado también, para los espectáculos. No soy para nada antisistema ni nada de eso, pero bueno, se debería de priorizar el pueblo, la gente más humilde, que es la que sufre este tema del agua, ¿no? O sea, le explico al oyente que es eso a lo que me me refiero, ¿no? No estamos en contra de lo que son las inversiones, ni mucho menos, ¿no? Claro. Waldemar, ¿y desde la coordinadora están buscando alguna reunión, una conversación con las autoridades de OCE? Sí, tenemos, primero que nada, hicimos una reunión el viernes pasado, entre referentes de Toledo, con Patricia Romero, con Diego del Valle de Suárez, con Álvaro Jaume, también un gran luchador por todos estos temas, de Sauce, y bueno, algún diputado, algún edil que se hicieron presentes, concejales y demás, para bueno, allá también se hizo una reunión en el municipio de Toledo. Bueno, también están a las órdenes para ayudar en lo que se pueda. Y bueno, invitamos a todo el sistema político que se arrime a darnos una mano. Y ahora lo que tenemos planteado es hablar con el presidente de OCE, Pablo Ferreri, que bueno, también está afín a conversar con nosotros. Así que bueno, en los próximos días vamos a ver si coordinamos una conversación con él, a ver, sincera y directa, franca, para ver que, bueno, contarle nuestra situación y que nos cuenten ellos también qué es lo que está pasando desde el ente, que bueno, nos está brindando un buen servicio, y bueno, que sean claros si hay que invertir, cuánto habría que invertir, y bueno, para que los gobiernos lo tengan en cuenta, ¿no? Intentar que no vuelva a pasar, por lo menos de cara al próximo verano, lo mismo, ¿no? Y bueno, sí. Va a pasar. Ojalá. Es que si dicen que esto se soluciona solo con la séptima línea de bombeo famosa esta, no va a estar para el año que viene. Esto va a llevar su tiempo. Dicen que es una línea de un poco más de 51 kilómetros y medio. Pero dicen distintas cosas. Por un lado dicen que el problema es la altura, que el tema de agua, donde más problemas da, es las zonas altas del departamento. Y por otro lado dicen roturas, porque que la infraestructura está muy tensionada. Dicen que hay mucha demanda, ¿no?, en los momentos de más calor, y que se rompen las cañerías, lo que siempre se dice de OCE, ¿no? También es real que de manera demográfica ha aumentado muchísimo a lo que son 20, 30 años atrás, ¿no? Claro, claro. La zona, más que nada, metropolitana, ¿no? Eso es una realidad. Pero bueno, no es responsabilidad del pueblo de que un ente público, como lo es OCE, no brinde la de forma buena, digamos, ¿no?, un servicio que eso lo estamos pagando. Claro. O sea, incluso hubo aumento, ¿no? Aumento 8%, ustedes recuerdan en el comunicado. Exacto, sí. Además eso, ¿no? La calentura, dicho en criollo también, sí, claro, de la gente, de que tiene que abonar, no nos van a descontar nada por eso. Bueno, eso sería otra cosa, descontarles. Sí, eso estaría bueno que sea un descuento, por lo menos para dar una señal de que también las autoridades están entendiendo la situación. Esa sería no una solución en el agua, pero bueno, claro, quizás en el bolsillo del contribuyente, el que paga mes a mes, estaría bueno también. Y bueno, esto sabemos que no tiene una solución ya ni definitiva, pero bueno, se podía paliar la situación con las UPAs famosas aquellas, que bueno, también se podía reflotar eso, que no sé dónde están, no sabemos qué pasó, sí, no sabemos dónde están, no hemos tenido respuesta de eso. ¿Ustedes con quién han hablado? O sea, ¿quién del otro lado los ha escuchado hasta ahora, más allá de que esperan reunirse con Ferreri? Hemos hablado con un diputado de Canelones. ¿Pero de OCE, digo? ¿No? De OCE todavía no. Ajá. Personalidades, autoridades, vamos a decir, de OCE, no hemos hablado directamente todavía. Hemos salido a la prensa, hemos hecho algún movimiento ahí. Y bueno, estuvo una autoridad el día del lentecimiento de allí de tránsito en la... No me acuerdo el nombre, ¿sabes ahora? Uh-huh. No tengo el apellido. Hubo una autoridad allí que estuvo explicando, pero los temas básicos, esto, que claro, había roturas, y bueno, que trató de sacarse el problema de encima con esas palabras que bueno, un poco para quedar bien con la gente, pero bueno, rescatamos lo bueno que se hizo presente allí esta autoridad, y bueno, en ese movimiento que se hizo, que fue el primer día, que fue un movimiento en caliente de la gente, ¿no? Que, claro, claro. No sé si suma o no, pero bueno, al menos se hace... Muchas veces la única forma de obtener la atención, ¿no? A veces también, sí. Pero no es la idea de utilizar la fuerza para lograr las cosas. A veces hay que tomar otros caminos y hablar con las autoridades, y bueno, ser franco y directo, mano a mano en una mesa, y bueno, qué es lo que está sucediendo, y plantearle también la situación, que ya es grave, ¿no? Ya es, claro. Que falte el agua es algo grave, ¿verdad? Acá nos están diciendo también que la radio recibió denuncias por problemas con el agua, de cortes, de agua sucia, desde Las Piedras y de Pueblo Nuevo también. Uh-huh. Juan dice, recuerden que más del 50% del agua potabilizada se pierde por cañerías rotas. También. Esa agua se traslada a la suba de precio en tarifas, por ejemplo, esta suba del 8,5% de aumento. Y Fernando nos dice, buenos días compañeros, que Waldemar pase un número de contacto, conozco gente en la costa con problemas de agua. Bueno, no sé, después... Claro, para que pueda sumarse a la coordinadora de repente. Perfecto. ¿Se puede pasar? Puedo pasar mi número si quieren, mi número personal, que es público, que es el 094-876-407, 094-876-407, allí se comunican conmigo, que así por supuesto lo trasladamos a la coordinadora, y bueno, le buscamos la vuelta para... se ha hablado también, porque esto había comenzado como algo chiquito para la zona sur, y bueno, como que se va agrandando un poco. La gente se entera, digo, claro. Por suerte, la gente se ha ido comunicando, para bueno, contar sus diferentes experiencias, como tú contás ahí también de la gente de la costa, bueno, gente, como te decía, de allí de San Antonio, por ejemplo, que pocas veces ha sucedido que falte agua en San Antonio, ¿no? En Tala, San Jacinto, San Ramón, zonas que bueno, no debería de faltar el agua, ¿no? Pero nada, estamos a las órdenes en lo que podamos trabajar. Reitero, nosotros somos laburantes, como se dice popularmente, y a veces no tenemos los tiempos, no tenemos los recursos, pero bueno, no estamos acomodados en el estado para bueno, poder estar en todos lados, ¿no? Tratamos de manejar por WhatsApp, diferentes formas económicas para poder dar una mano. O sea, no ganamos nada con esto económicamente, sí ganamos en bueno, tratar de lograr un mejor servicio que ojalá se dé, sea ahora, sea dentro de 5 o 10 años, pero bueno, que sea algo esperemos algo que definitivo. No sea tanto. Sí. Es cierto, la nota lo decía, y ahora yo estaba mirando la página de OCE cuando hicieron el anuncio de este plan de inversiones que se acordó con esto de la renegociación del proyecto Neptuno, ¿no? Y que sería una nueva planta de tratamiento de agua potable en aguas corrientes, en fin, todo lo que se ha anunciado. Ahí se anunció lo de la construcción de la séptima línea de bombeo, que va a empezar ahí en esa nueva planta de tratamiento y finaliza la conexión a la troncal existente en Ruta 8, dice la página de OCE en ese momento, que eso va a aumentar la capacidad de suministro. Pero, bueno, no se sabe cuándo empieza y cuándo terminan esas horas. Se supone que antes que este gobierno termine, que van a tratar también de mostrar eso como un logro de obras, ¿no? Pero no está clara la fecha. Sí, sí, sí. Se dice. Eso también lo queremos hablar con la dirección de OCE. Bueno, si se va a hacer, si no se va a hacer, qué tiempo se estima, ¿no? También está la... el trabajo de Casupá, que bueno, ahora la represa, que bueno, veremos si sale, si no sale, o sea, Ferreri dice que bueno, que la infraestructura no está a la altura de lo que se precisa desde hace ya mucho tiempo, y en cuanto a reunirse, dijo que está dispuesto, declaró en esta entrevista, ¿no? Perfecto. Que el diálogo siempre es algo que es correcto y que aporta, pero bueno, hay que concretarlo. Bueno, justamente lo que mencionaba yo, ¿no? Es mejor el diálogo en una mesa franca, una conversación franca y real, y bueno, que nos comente qué es lo que está sucediendo y qué es lo que se viene a futuro, si hay solución o si no hay solución, si se necesita que el pueblo se manifieste para que, bueno, los diferentes gobiernos de turno apoyen a OSE, también lo vamos a hacer, por supuesto. No estamos en contra de OSE, estamos a favor del pueblo, ¿no? Y bueno, por tal motivo, capaz que OSE se siente atacado, pero no es la idea. La idea es conversar entre todos y lograr un buen diálogo para una buena solución para la gente, ¿no? Algo ya más bien definitivo, ¿no? Pero bueno, algo pasajero podría ser el tema de las UPAs, por ejemplo, que son las unidades potabilizadoras que se instala y bueno, en diferentes barrios, y puede dar soluciones a un montón de familias, ¿no? No es lo definitivo, pero daría soluciones en los meses de diciembre, enero y febrero, que es cuando más se complica, como un centro de distribución al que los vecinos tendrían que ir a buscar agua también, porque no sería por las cañerías, no sé, no tengo claro cómo podría ser esa alternativa. Sí, bueno, son plantas potabilizadoras de bajísima escala, ¿no? Pero bueno, tienen un montón de litros que, bueno, se podría anexar a la misma cañería. Ajá. No lo sé, soy técnico en eso, pero bueno, razonándolo ahora, digo, podría ser una... Entre eso y los camiones cisterna, pero hay que arreglar una buena distribución de eso. Mientras tanto, bueno, que se solucione de forma definitiva podría ser algo paliativo también. Esos temas que manejamos nosotros, que somos absolutamente ignorantes de temas técnicos de la forma que se maneja OSE. Claro. Pero bueno, No, los tienen que informar, y de los tiempos de esta obra que se dice como confirmada de que se va a hacer y que eso resolvería. Que se supone, suponemos más allá de una línea, se supone cambiar las partes de caños que estén rotas, todo eso, pero además en qué tiempo, si mientras eso no esté pronto, que no pase cada verano eso sin una respuesta, ¿no? Claro, claro. El contador Ferreri, cuando anunció allí, cuando ingresó a lo que es OSE, él mismo dijo, cuando asumió la presidencia, dijo con un firme llamado a transformar el organismo. En su primer discurso oficial, Ferreri reafirmó que el acceso al agua potable no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de soberanía y de desarrollo de calidad de vida, ¿no? Es tal cual, correctísimo el mensaje que dio Ferreri, así que bueno, no dudamos de eso, ¿no? No tenemos por qué dudar. Entonces, bueno, en ese sentido, vamos a conversar con Ferrer y bueno, los diferentes ya se presentó en la Junta Departamental de Canelones en el día de ayer por parte de uno de los ediles, de Daniel París, que bueno, a quien le agradecemos mucho también, que se arrimó, bueno, a escuchar y a colaborar, y algún diputado también que estuvo presente, y bueno, también se comprometió a tratar de dialogar con diferentes autoridades de OSE, incluso Ferreri también, ¿no? Marcelo. Tenemos algún testimonio de otra vecina, en este caso de Inés. Buenos días, habla Inés de acá de Las Piedras. Bueno, yo soy una ciudadana que vive hace 30 años en la ciudad de Las Piedras y en el barrio nuestro, desde hace 10 años por lo menos, que la radio es testigo de los cortes del barro, de las quemaduras de los calefones, que se quemaban por el barro, y cada vez que hay corte, son cortes de 5, 6, 7 horas, y una o dos horas para que el agua pueda salir más o menos lo que se dice normal, porque es barro lo que sale. Muy amables. Ahí estaba el testimonio de Inés también. Bien, tenemos que cerrar, Waldemar. ¿Hay algún día de reunión o vías de contacto? Tú dabas tu teléfono hace un rato, pero ¿está previsto algún encuentro de esta coordinación de vecinos. Sí, la coordinadora se está reuniendo los días viernes, nos reunimos el viernes pasado para un poco también conocernos entre nosotros, porque esto fue algo espontáneo que salió medio de momento por un tema coyuntural, como te decía, de la falta de agua. Pero bueno, ahora nos reunimos el próximo viernes y ya vamos a definir el tema de esta conversación que vamos a tener con el contador Pablo Ferreri, que bueno, que espero sea pronto, y bueno, ya ir definiendo algunos otros temas también en lo que tiene que ver con todo el departamento, ¿no? Porque claro, en principio era algo referido al sur de Canelones, pero uh-huh, hoy por hoy ya vemos que es algo a nivel ya de todo el departamento, ¿no? Mucha gente. Le mandamos un saludo también a la oyente que desde Las Piedras, que también nos comentaban el otro día que hubo una rotura debajo del puente de UPM, uh-huh, que era algo muy sacrificado, muy complicado de solucionar por parte de OCE, y eso también complicó varios días. También desde Las Piedras se comunicaron el otro día para comentarnos eso, ¿no? Cosa que no lo sabíamos. Entonces, bueno, esto está bueno para saber el estado de situación que está el departamento en cuanto al tema del agua potable, ¿no? Bien, bien. Bueno, Waldemar, te agradecemos que hayas estado esta mañana aquí en la radio y quedamos a la orden para seguir difundiendo la información, lo que vayan haciendo. Un último mensaje que llega, mirá, Ana de Paso de la Arena dice: no dijeron nada del saqueo por la soja y otros usos del territorio que está probado que perjudican, dice Ana de Paso de la Arena. Bueno, sí, es otro de los temas del departamento con respecto al agua, pero no es que esté de esto involucrado en las cañerías de OCE. Claro, esto no es algo que también tenemos a Google, que gasta 7 millones de litros diarios. Bueno, sí, también, sí. Obviamente, son temas que esto tenemos, tema a UPM, de, tenemos... Esto es tema de la infraestructura de OCE para hacer llegar agua, cierto que afecta las fuentes de agua, claro, digamos, claro, la soja, claro, todo eso, lo que hemos, pero estábamos hablando de cómo OCE hace llegar el servicio. Son temas diferentes, ¿no? O sea, sí, si bien vivimos en un es país el tema donde... agua en general, sí, cierto, sí, sí, pero el saqueo del agua ya lo sabemos, hace tiempo que se viene hablando y es algo real que sí sucede y va a suceder. El agua es el oro que tenemos aquí en nuestro país, es lo más valorable, pero bueno, esto lo veremos más adelante. Sí, hoy tenemos otras prioridades, que es la falta de agua del grifo, y bueno, la verdad que vamos a tratar de hablar con el directorio de OCE, con Ferrer y demás, y bueno, la idea es bien, es solucionar y no entorpecer a nadie, ¿no? A los diferentes gobiernos. Y bueno, agradezco mucho este espacio y bueno, reitero que bueno, estamos a las órdenes a través del 094-876-407 y allí lo delegamos a la coordinadora y demás. Hay más voceros, está Diego del Valle, está Álvaro Jaume también, Patricia Romero desde Sauce, desde Toledo, y bueno, es lo que estamos muy haciendo bien ahora, y la idea es seguir trabajando. Bueno, esperemos a ver que los atiendan las autoridades de OCE. Nosotros quedamos en la orden para seguir informando. Gracias por hoy, Waldemar. Muchísimas gracias a ustedes, a la dirección de la radio, por la disposición, y bueno, estamos a las órdenes.